Estoy sangrando salitre, amor y silencio. Del que pare la arena de la playa, del que te busca con ojos de jabón. Sombras. Hoy estoy agua y mojada por las sombras, las que mi máscara arrojó allí, las que tu careta emanaba hacia mi semblante.